Hola, yo no soy José Arce, pero esto sí es el paso de Raticosa. Este audio es para avisaros de que se están haciendo una serie de cambios con la intención de mejorar el podcast. Uno de estos cambios consiste en sustituir la dirección del feed al que se suscribe tu aplicación que gestiona tus podcasts favoritos. Pero tranquilo, para la mayoría de vosotros este cambio será transparente y podrás comprobar que junto con este audio se ha descargado otro que confirma que está todo bien. Si no es así y solo has podido descargar este audio, significará que tienes que actualizar la dirección manualmente en tu programa. Para conocer la nueva dirección te recomendamos que visites la web f1radical.com y en el apartado Escúchanos, que está en la parte derecha de la página, hagas clic sobre los iconos correspondientes o leyendo la entrada en el blog que acompañará a este audio. Si tienes cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de la web o el correo f1radical.com@gmail.com o también a través de la cuenta de Twitter @f1radical. Un saludo y gracias por seguirnos.